33. El Smart de Sofía atravesó como un rayo el barrio diplomático, dejando atrás embajadas y consulados, y, finalmente, enfilando por una calle secundaria, logró salir de nuevo a la gran avenida de los Campos Elíseos. Langdon, muy pálido, se volvió para ver si les seguía la policía. Estaba empezando a arrepentirse de haber decidido escaparse. «Tú no has decidido nada», se corrigió. Había sido Sophie quien había tomado la decisión de tirar el dispositivo de GPS por la ventana del servicio. Y ahora, mientras se alejaban de la embajada, esquivando el poco tráfico de los Campos Elíseos, Langdon notaba que sus posibilidades eran cada vez menores. Aunque parecía que Sophie había conseguido despistar a la policía una vez más, al menos de momento, temía que su buena suerte no fuera a durar mucho más. Al volante, Sophie se metió la mano en el bolsillo del suéter. Sacó un pequeño objeto metálico y se lo enseñó. «Robert, quiero que veas esto. Es lo que mi abuelo me ha dejado detrás de la Virgen de las Rocas». Con un escalofrío de emoción, Langdon cogió aquel objeto y lo examinó. Era bastante pesado y en forma de crucifijo. Su primera intuición fue que se trataba de una cruz funeraria. Versión en miniatura de las cruces conmemorativas que se clavaban en el suelo, junto a las tumbas. Pero luego se dio cuenta de que la base que sobresalía del crucifijo era triangular. Y además estaba decorada con cientos de minúsculos hexágonos que parecían muy bien hechos y distribuidos de manera aleatoria. «Es una llave hecha con láser», le dijo Sophie. «Estos hexágonos son para que el lector óptico los identifique». «¿Una llave?» Langdon no había visto nunca nada parecido. «Fíjate en el otro lado», le pidió Sophie cambiándose de carril y saltándose otro cruce. Al darle la vuelta, Langdon se quedó boquiabierto. Ahí, en una elaborada filigrana, en el centro de la cruz, estaba grabada una flor de lis con las iniciales PS. «Sophie, este es el sello del que te hablaba. La divisa oficial del priorato de Sion». Sophie asintió. «Ya te lo he dicho, esta llave ya la vi otra vez hace muchos años. Mi abuelo me dijo que nunca volviera a hablar de ella». Langdon seguía con la vista fija en la llave. Su diseño, mezcla de tecnología punta y viejo simbolismo, recreaba una curiosa unión entre el mundo moderno y el antiguo. «Me dijo que esta llave abría una caja donde guardaba muchos secretos». Langdon se estremeció al pensar en el tipo de secretos que guardaría un hombre como Jack Sauniere. No tenía ni idea de que hacía una antiquísima hermandad con una llave futurista como aquella. La única razón de la existencia del priorato era la custodia de un secreto de increíble poder. ¿Tenía esa llave algo que ver con él? La idea resultaba abrumadora. «¿Y sabes lo que habré?» Sophie pareció decepcionada. «Yo esperaba que tal vez tú lo supieras». Langdon no dijo nada y siguió contemplando aquella especie de crucifijo. «Parece de inspiración cristiana», insistió Sophie. Langdon no estaba tan seguro. La empuñadura no formaba la cruz latina característica del cristianismo, más larga que ancha, sino la llamada griega, en la que los cuatro brazos tenían la misma longitud, y que precedía a la cristiana en nada menos que 1500 años. Ese tipo de cruz carecía de todas las connotaciones de crucifixión asociadas a la latina, ideada por los romanos como instrumento de tortura. A Langdon nunca dejaba de sorprenderle el escaso número de cristianos que, al contemplar el crucifijo, eran conscientes de la historia violenta de aquel símbolo, que se manifestaba hasta en su propio nombre. Cruz y crucifijo eran derivaciones del verbo latino cruciare, torturar. «Sophie», dijo, «lo único que puedo decirte es que las cruces griegas como esta se consideran símbolos de paz. La idéntica longitud de sus cuatro brazos las hace poco prácticas para las crucifixiones, y el equilibrio de sus travesaños horizontal y vertical representa una unión natural entre lo masculino y lo femenino, por lo que encaja bien con la filosofía del priorato». Sophie le miró con ojos cansados. «No tienes ni idea, ¿verdad?» Langdon arqueó las cejas. Ni idea. Bueno, tenemos que dejar de dar vueltas. Nos hace falta un lugar seguro para poder averiguar qué es lo que abre esta llave. Langdon pensó con añoranza en su cómoda habitación del Ritz. Evidentemente, aquella opción estaba descartada. ¿Y si vamos a ver a los profesores de la Universidad de París que me han organizado la conferencia? Demasiado arriesgado. Fache irá a comprobar que no estemos ahí. Tú eres de aquí. Tienes que conocer a gente. Fache revisará mi listín telefónico y mi libreta de direcciones de correo electrónico, y hablará con mis compañeros de trabajo. Mis contactos no son seguros, y buscártel es imposible, porque en todos piden identificación. Langdon volvió a preguntarse si no habría sido mejor dejar que Fache lo detuviera en el Louvre. Llamemos a la embajada. Les explico la situación, y les pido que envíen a alguien a buscarnos. Buscarnos. Sophie se volvió, y lo miró como si estuviera loco. Robert, estás soñando. La embajada no tiene jurisdicción más que dentro de los límites de su recinto. Si enviaran a alguien a recogernos, se consideraría asistencia a un fugitivo de la justicia francesa. No lo harán. Entrar en la embajada por tu propio pie y solicitar asilo temporal es una cosa, pero pedirles que emprendan una acción contra la legislación francesa es otra muy distinta. Negó con la cabeza. Si llamas a la embajada ahora, te dirán que no empeores las cosas y te entregues a Fache, y te prometerán, eso sí, usar los canales diplomáticos a su alcance para velar porque tengas un juicio justo. Miró la sucesión de elegantes escaparates de los Campos Elíseos. ¿Cuánto dinero en efectivo tienes? Langdon miró la cartera. $100. Unos pocos euros. ¿Por qué? ¿Tarjetas de crédito? Sí, claro. Sophie aceleró, y Langdon intuyó que se le había ocurrido un plan. Delante mismo, al final de los Campos Elíseos, se levantaba el Arco de Triunfo. El tributo de Napoleón a su propia potencia militar, de 50 metros de altura, rodeado de la rotonda más grande de Francia, un gigante de 9 carriles de circulación. Cuando se acercaban a la rotonda, los ojos de Sophie volvieron a posarse en el retrovisor. «Por ahora les hemos dado esquinazo», dijo. «Pero si seguimos 5 minutos más en el coche, nos pillarán seguro». «Bueno». Pues robamos uno, y ya está. Ahora que somos delincuentes, ¿qué más da? Pensó en broma. ¿Qué vas a hacer? Se incorporaron a la rotonda. Confía en mí. Langdon no dijo nada. La confianza no le había llevado muy lejos esa noche. Se levantó la manga de la chaqueta y consultó la hora en su reloj, un reloj de niño con el ratón Mickey dibujado en la esfera, que sus padres le habían regalado cuando cumplió 10 años. Aunque había suscitado miradas de censura en más de una ocasión, Langdon no había llevado otro reloj que no fuera aquel. Los personajes animados de Walt Disney habían sido su primer contacto con la magia de la forma y el color. Y ahora Mickey le servía como recordatorio cotidiano de que tenía que seguir siendo joven de espíritu. A pesar de ello, en aquel momento, los brazos del ratón estaban extendidos en un ángulo poco habitual, indicando una hora igualmente atípica. Las 2:51 a.m. Un reloj interesante, comentó Sophie fijándose en él mientras seguían, atravesando aquella ancha rotonda. Tiene una historia muy larga, respondió, bajándose la manga. Me lo supongo, añadió ella sonriéndole un segundo, antes de abandonar el Arco de Triunfo y enfilar hacia el norte, alejándose del centro de la ciudad. Tras pasarse 2 semáforos en ámbar, llegó a la tercera travesía y giró a la derecha en el Boulevard Malesherbes. El elegante barrio de las embajadas había quedado atrás, y ahora estaban en una zona más industrial. Sophie dobló enseguida a la izquierda, y, un momento después, Langdon se dio cuenta de dónde estaban. En la Gare Saint-Lazare. Delante de ellos. El techo acristalado de la terminal parecía un híbrido raro entre un hangar para aviones y un invernadero. las estaciones europeas no dormían nunca. A pesar de la hora, una docena de taxis hacían guardia junto a la salida principal. Había vendedores que arrastraban carritos con bocadillos y agua mineral, mientras de los andenes emergían jóvenes de aspecto desaliñado con sus pantalones anchos, frotándose los ojos y mirando a su alrededor como si intentaran acordarse de a qué ciudad acababan de llegar. Más adelante, en la calle, había un par de policías municipales ayudando a unos turistas desorientados. Sophie llevó el Smart detrás de los taxis y aparcó en una zona prohibida, a pesar de que al otro lado de la calle había muchos sitios libres. Antes de que Landon pudiera preguntarle nada, ella ya se había bajado del coche. Se acercó corriendo al taxi que tenían delante y empezó a hablar con el taxista. Landon se bajó del coche y vio que en aquel momento Sophie le estaba dando al taxista un montón de billetes. Este asintió, y entonces, para su asombro, arrancó sin ellos. ¿Qué ha pasado? Quiso saber Landon, que se reunió con Sophie en la acera mientras el taxi se perdía de vista. Sophie empezó a dirigirse hacia la entrada de la estación. Venga, vamos. Tenemos que comprar 2 billetes para el primer tren que salga de París. Landon la seguía. Lo que había empezado como un breve trayecto de poco más de 1 kilómetro hasta la embajada americana, se había convertido en una huida de París en toda regla. Aquello cada vez le gustaba menos. 34. El chofer que fue a recoger al obispo Aringarosa al Aeropuerto Internacional Leonardo da Vinci lo hizo en un discreto Fiat negro. El obispo aún recordaba los días en que los vehículos vaticanos eran coches de gran lujo con insignias plateadas y banderas con el escudo de la Santa Sede. Esos días pertenecen ya al pasado. La flotilla de coches vaticanos era ahora mucho menos ostentosa, y casi nunca llevaban nada que los identificara. La Santa Sede aseguraba que se hacía así para reducir costes y servir mejor a sus diócesis. Pero Aringarosa sospechaba que se trataba más bien de una medida de seguridad. El mundo se había vuelto loco, y en muchas partes de Europa, proclamar tu amor a Jesucristo era como dibujarte una diana en el pecho. Recogiéndose un poco los faldones de la sotana, Aringarosa se montó al asiento trasero y se puso cómodo, pensando en el largo trayecto que le aguardaba hasta Castel Gandolfo, el mismo que ya había hecho hacía 5 meses. El viaje a Roma del año pasado, pensó, suspirando. La noche más larga de mi vida. Hacía 5 meses, había recibido una llamada del Vaticano en la que se requería su inmediata presencia. No le explicaron nada más. Los billetes están en el aeropuerto. La Santa Sede hacía lo posible por alimentar su halo de misterio, incluso frente al alto clero. Aringarosa sospechó que aquella convocatoria misteriosa era una ocasión para que el Papa y otros miembros de la Curia Vaticana se subieran al carro del último éxito público del Opus Dei, la culminación de las obras de su sede en la ciudad de Nueva York. La revista Architectural Digest había afirmado que el edificio era un faro radiante de catolicismo perfectamente integrado en su entorno de modernidad. Y últimamente el Vaticano parecía mostrar atracción hacia todo aquello que incluyera la palabra moderno. Aringarosa no pudo declinar aquella invitación, aunque acudió con reticencias. No comulgaba demasiado con la actual administración vaticana. Aringarosa, como la mayor parte del clero más conservador, había asistido con grave preocupación al primer año de pontificado del Papa. Más liberal que sus predecesores, su santidad había llegado a ocupar la silla de San Pedro tras uno de los conclaves más controvertidos de la historia. Y ahora, lejos de aplacar su talante después de su inesperado acceso al poder, el Santo Padre no había malgastado ni un minuto, y había empezado a dar pasos para agilizar la anquilosada maquinaria burocrática de la cúspide de la cristiandad. Sirviéndose de una preocupante marea de apoyo que le brindaban los miembros más progresistas del Colegio de Cardenales. Ahora, el Papa declaraba que su misión consistía en rejuvenecer la doctrina vaticana y llevar al catolicismo al tercer milenio. Pero Aringarosa se temía que, en realidad, Eso significará que era lo bastante presuntuoso como para creer que podía reescribir las leyes de Dios y recuperar los corazones de todos los que creían que, en el mundo actual, el verdadero catolicismo no tenía sentido. Aringaros había recurrido a todas sus influencias políticas, que no eran pocas, teniendo en cuenta el peso del Opus Dei y su patrimonio, para persuadir al Papa y a sus consejeros de que la flexibilidad de las leyes de la Iglesia no solo era cobarde e impía, sino que representaba un suicidio político. Le había recordado que el anterior intento, el fiasco del Concilio Vaticano II, había dejado tras de sí un legado devastador. La asistencia de los feligreses a los actos religiosos era más baja que nunca, las donaciones escaseaban, y no había ni siquiera el número suficiente de sacerdotes para cubrir todas las parroquias. La gente necesita que la Iglesia les aporte estructura y orden, insistía Aringarosa, y no palmaditas en la espalda e indulgencia. Aquella noche, hacía meses, mientras se alejaba del aeropuerto, Aringaros había constatado con sorpresa que no estaban conduciéndole en dirección a la ciudad del Vaticano, sino hacia el este, por una carretera sinuosa. «¿Dónde vamos?» le preguntó al chofer. «Al lago Albano», respondió. «La reunión es en Castel Gandolfo. En la residencia de verano del Papa». Aringaros nunca había estado ahí, ni lo había deseado. Además de ser la casa donde el Papa pasaba sus vacaciones estivales, la ciudadela del siglo XVI albergaba la specula vaticana, el observatorio astronómico papal, uno de los más avanzados de Europa. Aringaros nunca se había sentido muy cómodo con el interés del Vaticano por la ciencia. ¿Qué sentido tenía unir ciencia y fe? La objetividad de la ciencia estaba reñida con la fe en Dios. Y, además, la fe no tenía ninguna necesidad de confirmar físicamente sus creencias. Y sin embargo, ahí está, pensó al ver aparecer el perfil de Castel Gandolfo. Desde la carretera, parecía un enorme monstruo a punto de dar un paso mortal. Colgado en lo alto de un risco, el castillo se elevaba sobre la cuna de la civilización italiana. El valle en el que los clanes de los Curiacios y los Horacios se habían enfrentado mucho antes de la fundación de Roma. Incluso desde lejos, la visión del castillo impresionaba. Se trataba de una notable muestra de arquitectura defensiva en estratos que hablaba de la importancia de su estratégica y espectacular ubicación. Pero Aringarosa se lamentaba de que el Vaticano hubiera destrozado aquel edificio con la construcción, sobre los tejados, de dos enormes cúpulas de aluminio para albergar los telescopios, que hacían que aquella noble edificación se pareciera más bien a un valiente guerrero con dos sombreros de payaso en la cabeza. Cuando se bajó del coche, un joven jesuita salió al momento a recibirlo. «Bienvenido, obispo. Soy el padre Mangano. Astrónomo. Pues mejor para usted». Emitió un gruñido a modo de saludo, y siguió al jesuita hasta el vestíbulo del castillo. Un gran espacio abierto con una poco inspirada decoración, mezcla de estilo renacentista e imágenes astronómicas. Subieron por la ancha escalera de mármol travertino, y Aringarosa se fijó en las señales que indicaban centros de conferencias, aulas científicas y servicios de información turística. No dejaba de sorprenderle que el Vaticano fuera incapaz de proporcionar unas pautas claras y rigurosas para el crecimiento espiritual de los fieles, y sin embargo, sacara tiempo para organizar charlas sobre astrofísica para turistas. «Dígame», preguntó Aringarosa al joven cura. «¿Desde cuándo se empieza la casa por el tejado?» El jesuita le miró desconcertado. «Perdón». Aringarosa no insistió, decidiendo no ensarzarse esa noche en su cruzada particular. El Vaticano se ha vuelto loco. Como un padre perezoso al que le resulta más fácil consentir todos los caprichos de su hijo malcriado, en vez de mantenerse firme y transmitirle ciertos valores, la Iglesia se mostraba cada vez más blanda, intentando reinventarse a sí misma para acomodarse a una cultura que había perdido el rumbo. El pasillo de la última planta era ancho, lujosamente amueblado, y discurría solo en una dirección, hacia unas enormes puertas de roble con una placa metálica. Biblioteca Astronómica Aringarosa, había oído hablar del lugar, del que se decía que contenía más de 25.000 volúmenes, entre los que se encontraban ediciones únicas de obras de Copérnico, Galileo, Kepler, Newton y Secchi. Supuestamente, también era el sitio en el que los colaboradores papales de mayor rango celebraban sus reuniones privadas, las que preferían no celebrar dentro de la ciudad del Vaticano. Al acercarse a la puerta, Aringarosa no se imaginaba la impactante noticia que estaba a punto de recibir, ni la mortífera cadena de acontecimientos que tras ella se iba a poner en marcha. No fue hasta una hora después, cuando el encuentro había terminado, cuando empezó a asimilar las devastadoras implicaciones de todo aquello. Dentro de 6 meses. Que Dios nos asista. Ahora, en el Fiat, Aringarosa se dio cuenta de que el mero recuerdo de aquel primer encuentro le había llevado a apretar mucho los puños. Los abrió, respiró hondo y relajó los músculos. Todo irá bien, se dijo mientras el coche seguía su tortuoso ascenso por las montañas. Aún así, estaba impaciente porque sonara el teléfono móvil. ¿Por qué no me ha llamado el maestro? A estas alturas Silas ya debería tener la clave. Para calmarse, el obispo meditó sobre la amatista púrpura del anillo que llevaba. Pasó el dedo por el engarce en forma de mitra y por las facetas de los diamantes, y se recordó que el poder que simbolizaba era mucho menor del que en poco tiempo alcanzaría.